los refugios antiaéreos de Almería, el gran proyecto de Guillermo Langle. Los refugios antiaéreos de Almería, la ciudad que se hundió para sobrevivir. Hubo un tiempo en que el cielo de Almería, ese cielo azul y luminoso que hoy admiramos los que pasean por su rambla, se convirtió en una amenaza mortal. Hubo un tiempo en que los almerienses aprendieron a vivir con los ojos puestos arriba, temiendo el zumbido de los motores y el silbido de las bombas. Y hubo un tiempo en que esta ciudad, abierta al mar y a la luz, decidió hundirse. Decidió excavar sus propias entrañas para proteger lo más valioso, la vida de sus gentes. Ese tiempo fue la Guerra Civil Española, y ese lugar, ese refugio en las profundidades, son los refugios antiaéreos de Almería, la red de galerías subterráneas más grande y mejor conservada de Europa que puede visitarse hoy. Para entender por qué Almería tuvo que convertirse en una ciudad subterránea, tenemos que situarnos en el mapa y en la historia. Almería, durante la Guerra Civil, era lo que se llama una ciudad de retaguardia, pero no una retaguardia tranquila. Tras el golpe de Estado de julio de 1936, la ciudad permaneció fiel a la República, convirtiéndose en un enclave republicano en una zona que cayó rápidamente en manos de los sublevados. Estaba rodeada por tierra, pero su corazón, su razón de ser, era el puerto. El puerto de Almería era una arteria vital para la República. Por él llegaban abastecimientos, armamento, alimentos y, sobre todo, era base de operaciones de la flota republicana. Esa importancia estratégica la convirtió en un objetivo prioritario para los sublevados y para sus aliados, especialmente para la temible Legión Cóndor Alemana. No se trataba solo de destruir instalaciones militares. La aviación y la marina franquistas, con la ayuda nazi, pronto comprendieron que bombardear a la población civil sembraba el pánico y minaba la moral del enemigo. Almería, indefensa y lejana del frente de batalla terrestre, se convirtió en un blanco perfecto para practicar esa estrategia de terror. Los bombardeos comenzaron de forma esporádica en agosto de 1936, pero con el tiempo se hicieron más frecuentes y devastadores. La ciudad, abierta y sin defensas antiaéreas eficaces, estaba a merced de los aviones y los barcos que se situaban frente a su costa y descargaban su mortífera carga. Al principio, la población buscó cobijo donde pudo. Los sótanos de los edificios más sólidos, como la propia Catedral Fortaleza, se llenaban de gente cuando sonaban las alarmas. Algunas familias construyeron pequeños refugios privados en los bajos de sus casas, improvisando con lo que tenían a mano. Pero eran medidas claramente insuficientes. Los sótanos no estaban preparados para resistir el impacto de las nuevas bombas de aviación, y mucho menos los obuses de la artillería naval. La ciudad necesitaba un plan, una solución a gran escala que protegiera a sus cerca de 50.000 habitantes. Ese momento crítico, el que hizo saltar todas las alarmas y aceleró los proyectos, llegó el 31 de mayo de 1937. Ese día, Almería sufrió el bombardeo más terrible de toda su historia, en represalia por un ataque de la aviación republicana contra el acorazado alemán Deutschland en aguas de Ibiza. Hitler ordenó personalmente el bombardeo de Almería. La escuadra alemana, compuesta por los acorazados Admiral Scheer y el propio Deutschland, se situó frente a la costa almeriense y durante más de una hora cañoneó la ciudad sin piedad. No hubo objetivos militares selectivos. Dispararon contra el puerto, pero también contra viviendas, escuelas, el convento de las Claras, la propia catedral. Todo valía. El resultado fue devastador: 40 muertos, más de 150 heridos y unos 200 edificios destruidos o gravemente dañados. Almería vivió su propio Guernica. Pero a diferencia de la Villa Vasca, su tragedia fue silenciada por la comunidad internacional, que miró hacia otro lado ante la agresión nazi. Aquel día, la ciudad comprendió que estaba sola y que solo su propio esfuerzo podía salvarla. Por suerte, los trabajos para construir una red de refugios públicos ya estaban en marcha. La iniciativa partió del gobernador civil, Gabriel Morón Díaz, un hombre consciente de la vulnerabilidad de la población, y para llevarla a cabo, encargó el proyecto a la persona más capacitada, el arquitecto municipal Guillermo Langle Rubio. Langle era un profesional de prestigio, formado en Madrid, con una sensibilidad especial por la arquitectura y la ciudad, pero este encargo era diferente. No se trataba de embellecer, sino de proteger. No se trataba de construir hacia arriba, sino de excavar hacia abajo. Langle no trabajó solo. Supo rodearse de los mejores técnicos que podía encontrar en aquellas circunstancias: el ingeniero de minas Carlos Fernández Zelaya y el ingeniero de caminos José Fornieles. Juntos formaron un equipo excepcional que diseñó una obra visionaria. El proyecto, denominado oficialmente Proyecto de Refugios contra Bombardeos en la ciudad de Almería, fue firmado por Langley el 22 de enero de 1937. El presupuesto inicial era descomunal para la época, 4,5 millones de pesetas, una fortuna que una ciudad en guerra no podía permitirse sin un gran esfuerzo colectivo, y ese esfuerzo llegó. El gobierno central de la República subvencionó 2 millones de pesetas. Los 2,5 millones restantes salieron de Almería, de sus habitantes, de sus instituciones y de sus empresas. El ayuntamiento estableció un impuesto revolucionario, el 1% sobre todas las compras que se realizaban en la ciudad. Cada vez que alguien compraba algo, un céntimo de cada peseta iba destinado a la construcción de los refugios. Además, partidos políticos, sindicatos y empresarios realizaron aportaciones voluntarias. Y lo más conmovedor, muchos ciudadanos anónimos ofrecieron su mano de obra de forma gratuita, cogiendo picos y palas para ayudar a excavar las galerías que los protegerían. Fue un ejemplo de solidaridad y compromiso colectivo que emocionaba al propio Guillermo Langley. La construcción se prolongó durante 16 largos meses, entre 1937 y 1938, en plena guerra y con todas las dificultades imaginables. Pero los almerienses demostraron una eficiencia asombrosa. Para ahorrar recursos, aprovecharon todo lo que tenían a mano. Por ejemplo, utilizaron los raíles y las traviesas del abandonado ferrocarril de Sierra Alamilla para entibar las excavaciones, para sostener las paredes mientras se hormigonaba. Llegaron a trabajar en las obras hasta 400 trabajadores, hombres que cobraban un jornal modesto, entre 7 y 10 pesetas diarias, pero que tenían asegurada la manutención. El método de construcción era artesanal, pero muy efectivo. Se excavaba manualmente, a base de pico y pala, aprovechando las bondades del subsuelo almeriense, y aquí hay que hablar de esa geología especial. El terreno sobre el que se asienta Almería tiene una capa superficial muy resistente, una especie de conglomerado calizo que los almerienses llaman lastrón o costra. Es una roca sedimentaria muy compacta que facilitaba la excavación de galerías con relativa seguridad, pero Langley y sus ingenieros no se fiaron solo de la naturaleza. Sabían que las bombas modernas podían penetrar varios metros de tierra y roca. Por eso, todas las galerías, todas las paredes y todas las bóvedas fueron revestidas con una capa de 60 centímetros de hormigón ciclópeo. ¿Qué es el hormigón ciclópeo? Es un hormigón al que se añaden grandes piedras, como hacían los romanos en sus construcciones, para darle una resistencia extraordinaria. Para dar forma a esas bóvedas, utilizaron encofrados de madera, construyendo arcos de medio punto que distribuían perfectamente las presiones y garantizaban la estabilidad de la estructura incluso si una bomba estallaba en la superficie. El resultado de aquella titánica empresa fue una red impresionante de más de 4,5 kilómetros de galerías subterráneas. 4,5 kilómetros excavados a una profundidad media de 9 metros, con algunos puntos que incluso están por debajo del nivel del mar, lo que provoca que hoy, cuando se visitan, se puedan ver filtraciones de agua y manchas de salitre en las paredes. La capacidad de la red estaba calculada para albergar a unas 34 o 35 mil personas, es decir, prácticamente a toda la población urbana de la Almería de entonces. Pero lo más importante no era solo la cantidad de espacio, sino la calidad del diseño. Los refugios de Almería no eran un simple agujero en el suelo donde apretujarse. Eran una ciudad subterránea perfectamente organizada, con diferentes tipos de espacios y funciones. Había galerías principales, de unos 2 metros de anchura, destinadas a albergar a la mayoría de la población. La más importante, y la que hoy se puede visitar en su mayor parte, es la que discurre bajo el Paseo de Almería, la arteria principal de la ciudad. Su trazado es perpendicular a la línea de costa, lo que tenía una explicación técnica muy clara: minimizar el impacto de los bombardeos procedentes del mar. Además de estas galerías principales, había otras más estrechas que servían para conectar unas zonas con otras y para acceder a las diferentes estancias. Y luego estaban los accesos. Se construyeron alrededor de 67 accesos principales, aunque algunos documentos históricos hablan de más de un centenar si se cuentan las entradas privadas. El diseño de esos accesos era una lección de ingeniería defensiva. Tenían forma de lo, contaban con muros de hormigón en la entrada. ¿Por qué? Para proteger el interior de la onda expansiva en caso de que una bomba estallara cerca de la boca del refugio. La onda expansiva, al chocar con esos muros en ángulo, perdía fuerza y no penetraba en las galerías barriendo a la gente. Las escaleras, de 1,30 m de ancho, también estaban cuidadosamente diseñadas para permitir una bajada rápida pero ordenada, evitando avalanchas y caídas en la oscuridad y el pánico. Una vez dentro, El refugio estaba preparado para que la gente pudiera pasar allí horas, e incluso días, si el bombardeo era muy intenso. Por eso contaba con una serie de dependencias especializadas que lo convertían en algo único. La más famosa y mejor conservada es, sin duda, el quirófano. Se trata de una sala especialmente cuidada, revestida con estucos decorados y azulejos de color azul cobalto, que le dan un aspecto casi hospitalario. Contaba con agua potable corriente, algo fundamental para atender a los heridos, y con un grupo electrógeno autónomo para garantizar la iluminación incluso si fallaba el suministro general. Hoy, al visitarlo, se puede ver una recreación con el instrumental médico de la época, lo que permite imaginar las emergencias que allí se atendieron en la más absoluta precariedad. Otra dependencia fundamental era la despensa o almacén de víveres, una sala destinada a guardar alimentos y agua, estratégicamente conectada con el mercado de abastos de la ciudad para poder abastecer a la población refugiada durante largos periodos de tiempo si la ciudad quedaba sitiada o los bombardeos se sucedían sin tregua. Pero además de estos espacios públicos, existían los refugios privados. Muchas familias adineradas que vivían en los edificios principales del centro construyeron accesos directos desde el sótano de sus casas a la vez general. Incluso el propio Guillermo Langle se reservó una pequeña habitación privada para él y su familia, conectada a su vivienda y aislada del resto del refugio por una puerta con cerradura. Sin embargo, lo más hermoso de aquellos refugios privados no era el privilegio, sino la solidaridad. Muchas de esas familias que tenían conexión directa desde sus casas dejaban las puertas abiertas, colocaban un cartel con la palabra refugio para que los vecinos de la calle pudieran entrar rápidamente sin tener que bajar hasta la boca principal. Ese gesto anónimo salvó innumerables vidas y demuestra que, bajo las bombas, las diferencias sociales se difuminaban y solo quedaba la condición humana. Hay un detalle que siempre llama la atención a los visitantes de los refugios hoy en día: la ausencia de letrinas de servicios. En una red pensada para albergar a 35.000 personas durante horas, ¿cómo es posible que no hubiera baños? Pues fue una decisión médica y de ingeniería perfectamente meditada. Los responsables del proyecto sabían que en un espacio cerrado y con ventilación limitada, los focos de infección eran el peor enemigo. Por eso decidieron no construir letrinas. El problema se solventaba de una manera muy sencilla y a la vez muy dura. Cada persona llevaba su propio recipiente, cubos, orinales, latas. Cada cual llevaba consigo lo necesario para sus necesidades fisiológicas. Luego, cuando sonaba el fin de la alarma, vaciaban aquellos recipientes en el exterior. Este hecho, unido al sudor, al miedo, al hacinamiento, provocaba que el ambiente en el interior de los refugios fuera a menudo irrespirable. El olor, la humedad, la falta de oxígeno. Todo contribuía a hacer de la estancia bajo tierra una experiencia durísima, un testimonio del sufrimiento y las incomodidades que la guerra imponía a la población civil. Para hacer mínimamente llevadera aquella espera, se estableció un código de conducta no escrito, pero que todo el mundo respetaba. Eran normas de sentido común, pero también de humanidad. Por ejemplo, estaba prohibido fumar. El aire era un bien escaso y precioso, y no podían permitirse contaminarlo más de lo necesario. También estaba prohibido hablar de política o de religión. En la oscuridad del refugio, bajo las bombas, nadie era de derechas ni de izquierdas, nadie era creyente ni ateo. Todos eran personas que buscaban sobrevivir, y cualquier discusión podía degenerar en enfrentamientos absurdos. Estaba prohibido correr, para no consumir oxígeno innecesariamente y para evitar accidentes. Y estaba prohibido entrar con armas, tanto de fuego como blancas. Incluso los niños tenían su propia norma. Se recomendaba que llevaran cosida a la ropa su nombre y su dirección, por si se perdían o se separaban de sus familias en el caos de una alarma. Esas pequeñas precauciones, esas normas de convivencia, reflejan una preocupación profunda por la seguridad colectiva y convierten a los refugios de Almería en un ejemplo de organización social en situaciones límite. Y luego estaba el sistema de ventilación, un aspecto crítico en una obra de este tipo. Para garantizar el suministro de aire fresco, se instalaron tubos de uralita, un material muy común en la época, de unos 100 milímetros de diámetro que llegaban hasta la superficie. A veces se disimulaban en farolas, otras veces junto a las bocas de acceso, e incluso en algunos casos se integraban en el mobiliario urbano. Su diseño era tan cuidado que estaban preparados para resistir incluso el lanzamiento de granadas de mano, garantizando que la ventilación no se interrumpiera en el peor momento. La iluminación, por su parte, corría a cargo de un sistema eléctrico con dos hilos de cobre que alimentaban bombillas de bajo voltaje a lo largo de todo el recorrido. Además, como ya hemos mencionado, sectores críticos como el quirófano disponían de su propio grupo electrógeno para garantizar el suministro en caso de corte general. cuando la guerra civil terminó, en 1939, los refugios no se clausuraron inmediatamente. El estallido de la Segunda Guerra Mundial y la posibilidad de que España se viera involucrada en el conflicto mantuvieron las estructuras en estado de alerta durante varios años. Incluso el propio Guillermo Langle, siempre preocupado por la estética y la integración urbana, diseñó en 1939 una serie de kioscos de estilo racionalista para embellecer y señalizar algunas de las entradas principales en el Paseo de Almería. Esos kioscos, de los que aún se conservan algunos ejemplares en plazas como la de Urrutia o la de Virgen del Mar, son un ejemplo singular de cómo la arquitectura trataba de integrar la funcionalidad defensiva en el mobiliario urbano. Parecen simples kioscos de prensa o de flores, pero bajo ellos se escondía la entrada a la seguridad. Finalmente, en 1944, ante la estabilización de la situación internacional y el progresivo deterioro de las instalaciones, que comenzaban a ser utilizadas como refugio por personas sin hogar, las autoridades decidieron su clausura definitiva. En septiembre de 1945 concluyeron las labores de sellado de accesos, desinfección y desescombro. Los refugios fueron tapiados, y con el paso de los años, la ciudad creció sobre ellos, borrando su existencia de la memoria colectiva. Durante el franquismo, y debido al silencio impuesto sobre la guerra, estos pasadizos cayeron en el más absoluto de los olvidos. Generaciones de almerienses crecieron sin saber que bajo sus pies, bajo las calles que pisaban cada día, se escondía una ciudad fantasma, un testimonio mudo de la tragedia que habían vivido sus abuelos. El redescubrimiento fue totalmente fortuito y se produjo en el año 2001. Unas obras para la construcción de un aparcamiento subterráneo en la Rambla Obispo Orberá dieron con las galerías. Los operarios al excavar se encontraron con aquellos muros de hormigón y aquellas bóvedas. El hallazgo causó una enorme conmoción en la ciudad. De repente, la memoria enterrada emergía a la luz. Rápidamente, arqueólogos e historiadores confirmaron lo que habían encontrado. Los refugios antiaéreos de la Guerra Civil y lo que vieron los dejó asombrados. No solo estaban en un excelente estado de conservación, sino que constituían el conjunto de este tipo más grande y mejor preservado de toda Europa. A partir de ese momento, el Ayuntamiento de Almería comprendió el valor histórico y patrimonial de lo que había bajo sus calles. Se inició un ambicioso proyecto de recuperación, dirigido por el arquitecto José Ángel Ferrer, que se desarrolló entre 2004 y 2006. El objetivo era hacer visitable una parte significativa de los refugios, garantizando la seguridad y la accesibilidad, pero respetando al máximo la estructura original. Se trataba de no alterar la esencia de aquel espacio, de conservar su autenticidad. El proyecto de rehabilitación fue un éxito rotundo y recibió reconocimiento internacional, siendo publicado en prestigiosas revistas de arquitectura de varios países. Las actuaciones más destacadas fueron varias. En primer lugar, se construyó un moderno pabellón de acceso en la Plaza Manuel Pérez García, un edificio de vidrio y acero de diseño contemporáneo que contrasta deliberadamente con el espacio histórico que alberga. Este pabellón sirve como recepción y control de visitantes, y su transparencia simboliza la voluntad de abrir ese pasado oscuro a la luz del presente. En segundo lugar, se habilitó una salida en la Plaza Pablo Cazar, con escalera y ascensor, mejorando la accesibilidad para todas las personas. Durante las obras, además, se produjo un hallazgo inesperado y fascinante. Al excavar, aparecieron restos de la antigua muralla islámica de Jairán, del siglo XI, concretamente los de la Puerta de Pechina, una de las entradas a la Medina medieval. Lejos de ocultarlos, los arquitectos decidieron integrarlos en el museo. Hoy, el suelo de la sala de espera del pabellón de acceso es de cristal blindado, permitiendo contemplar esos vestigios y las antiguas tuberías de agua árabes que allí se encuentran. Es un viaje en el tiempo dentro de otro viaje en el tiempo. En el interior se acondicionó aproximadamente 1 kilómetro de galerías, el ramal principal que discurre bajo el Paseo de Almería. Se ha musealizado el espacio con un gusto exquisito, recreando fielmente los ambientes originales. El quirófano se ha recuperado con sus estucos y azulejos, y se han instalado paneles explicativos y proyecciones que sumergen al visitante en la experiencia de un bombardeo. Pero lo más conmovedor, sin duda, son los pequeños detalles. En algunas paredes se conservan grafitos originales, dibujos y nombres hechos por los propios refugiados. Hay barcos, aviones, bombas, incluso figuras humanas, muchos de ellos realizados por niños que en la oscuridad intentaban plasmar el horror que veían o imaginaban. Esos trazos infantiles, esos nombres escritos con carburo, son el testimonio más directo y emocionante de aquellos días. En 2013, los refugios subterráneos de Almería fueron incluidos en la Red de Lugares de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía. Este reconocimiento oficial subraya su valor no solo como testimonio del pasado, sino como herramienta para la educación en la paz y los derechos humanos. Visitar los refugios no es solo hacer turismo, es hacer un ejercicio de memoria, es comprender las consecuencias de la guerra y la barbarie, y es valorar la paz que hoy disfrutamos. En la actualidad, los refugios son uno de los principales atractivos turísticos y culturales de la ciudad. Se consideran, con todo merecimiento, los refugios antiaéreos más grandes y mejor conservados de Europa abiertos al público, un título que los coloca en un lugar de honor en el panorama del patrimonio europeo. Miles de visitantes recorren cada año sus galerías, atraídos por la historia, por la arquitectura o simplemente por la curiosidad de conocer ese mundo subterráneo que durante tanto tiempo permaneció oculto. Conscientes de la necesidad de preservar este frágil legado, el Ayuntamiento de Almería realiza periódicamente labores de mantenimiento y mejora. Recientemente, en 2025, se llevó a cabo un proyecto de mantenimiento integral que incluyó la limpieza profunda de las galerías, la consolidación estructural, la reparación de humedades y, sobre todo, una importante renovación museográfica. Esta renovación ha incorporado tecnología de vanguardia, como nuevas audioguías, paneles interactivos y, lo más innovador, una experiencia de realidad virtual que permite al visitante vivir en primera persona cómo era un bombardeo y la carrera hacia los refugios. También se ha instalado un show sonoro que recrea la atmósfera acústica de un ataque aéreo, con el zumbido de los aviones, el silbido de las bombas y el estruendo de las explosiones. La inversión en estas mejoras superó los 114.000 euros, reflejando el compromiso de la ciudad con la conservación de su memoria histórica. Hoy, cuando paseamos por el Paseo de Almería, cuando tomamos algo en una terraza o miramos el escaparate de una tienda, quizá no seamos conscientes de que bajo nuestros pies, a 9 metros de profundidad, se extiende esa red de silencio y de memoria. Pero está ahí, esperando a ser descubierta. Los refugios nos hablan de un tiempo en que la gente corriente tuvo que convertirse en heroína anónima. Nos hablan de un arquitecto que supo diseñar la esperanza. Nos hablan de miles de hombres y mujeres que con sus manos excavaron su propia salvación. Nos hablan de madres que cosían el nombre de sus hijos en la ropa, por si la muerte los separaba. Nos hablan de niños que dibujaban aviones en las paredes mientras arriba caían las bombas de verdad. Los refugios antiaéreos de Almería son mucho más que un conjunto de túneles bajo tierra. Son una lección de historia viva, un monumento a la resiliencia y la solidaridad humana en tiempos de barbarie. Su construcción es el relato de cómo una ciudad se unió para proteger lo más valioso, la vida de sus ciudadanos. El genio de Guillermo Langle, el esfuerzo de los trabajadores, la aportación económica de toda la población y la generosidad anónima de quienes abrieron sus casas para salvar a sus vecinos conforman un capítulo extraordinario de la historia de Almería. Un capítulo que, gracias a la recuperación de estos espacios, podemos seguir contando. Visitar sus galerías es realizar un viaje al pasado, es sentir en la piel la humedad y el frescor de la piedra. Es imaginar el murmullo de miedo y esperanza de miles de personas encerradas. Es escuchar, a través de las recreaciones, el horror de las bombas. Es, en definitiva, un ejercicio de memoria necesario para comprender las consecuencias de la guerra y la barbarie, y para valorar la paz. Como se ha dicho a menudo, Almería sufrió su propio Guernica, pero a diferencia de la Villa Vasca, contó con un refugio colectivo que salvó a la mayor parte de su población. Hoy, esos refugios silenciosos y profundos nos hablan de aquel horror y de la fuerza de un pueblo que supo refugiarse en las entrañas de su propia tierra para sobrevivir y mirar hacia el futuro. Constituyen, sin duda, uno de los conjuntos patrimoniales más valiosos de Andalucía y un referente imprescindible en la red europea de espacios de memoria histórica. Porque Almería no olvida, porque bajo su suelo la memoria sigue viva.